tienes la llave que abre mi juventud. Tu pelo suelto al aire me envuelve hasta enamorarme. Imposible no querer besarte, perder el norte y el sur. Eres el fin del mundo, un ángel. Esta noche te quiero.